todo tipo. Y me ha dejado tranquilo en la cabaña, solitario. Se ha vaciado de mi lado sin yo saber todo tipo. Y me ha dejado tranquilo en la cabaña, solitario. Tranquilo en la cabaña, solitario. Socorrito, ¿por qué?